los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. En el barrio de La Boca, en el barrio de La Boca, nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, quesos, huevos, pollo de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. CETEP, todos los sábados, de 9 a 13 horas. En Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra comunitaria en paseomartincisneros@gmail.com. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora libre. 10 años de radio. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Hora Libre en el Barrio con nuestra segunda escuela invitada, que es el Comercial 12 del Distrito 21 de Villa Lugano. ¿Sí? ¿Cómo están, chicos? ¿Pueden hablarle al micrófono? A ver, de vuelta. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, ejercicio. ¿Se me van a acercar al micrófono? ¿Sí? Bien cerquita. Y me van a comentar de qué año son ustedes. De primero. De primer año. ¿Qué primer año? Cuarta. Primero cuarto. Primera cuarta. Bueno, vamos a levantar la mano y vamos a ir contestando de a uno. ¿Sí? Este primero cuarta, ¿trabajaron con quién? Con una novela de... No. Ejercicio, acercarse al micrófono. Con una novela de Ricardo Mariño, los... La noche de los muertos. ¿Y la noche de los muertos con qué profesora trabajaron este tema? Con Ana María Elena. Con Ana, perfecto. Bueno, entonces nos vamos a presentar, ¿sí? Hacemos el ejercicio de hablar al micrófono. A ver, tu nombre. Valentín. Santiago. Por acá al lado mío está... Nicolás. Por allá... Valeria. Candelaria. Karen. Tomás. Bueno, ustedes estuvieron trabajando entonces novela, La noche de los muertos. ¿De quién es La noche de los muertos? De Ricardo Mariño. ¿Cómo? Ricardo Mariño. Perfecto. Bueno, y ya la terminaron de leer, la estuvieron leyendo desde el principio de año. ¿Cómo fue? ¿Me cuentan un poquito cómo fue el trabajo? A ver, dale, contame, ¿cómo empezaron a trabajar? Empezamos en abril con la novela. Perfecto. ¿Qué es una novela de, si tuviéramos que calificarla, que es policial, de amor, romántica? Misterio. Ah, de misterio, claro. No le van a dar a ustedes una novela romántica, de misterio. Bien. Y estuvieron trabajando también con mi compañera, que ¿cómo se llama? Se llama Eva. Eva, que ella también fue ahí. ¿Y qué hicieron con Eva y qué hicieron con la seño? ¿Qué estuvieron trabajando? Aparte de la novela, ¿qué estuvieron grabando? Fragmentos de la novela. Fragmentos de la novela. Ajá. ¿Vamos a escuchar uno? ¿Así se relajan y me cuentan sobre ese primer fragmento? Evans era un tipo muy rico que tenía una hija a la que adoraba. Se llamaba Amalia y solo tenía 9 años. Un día, sin querer, la pasó por arriba con su tractor y la mató. Bueno, y La Noche de los Muertos cuenta la historia ¿de quién? A ver, acércate al micrófono. De un papá y una nena que se van de vacaciones y pasó que una noche estaban en la carretera y se quedaron sin combustible. Y entonces apareció una casa que fueron a pedirla ahí, a ver si a dónde había una gasolinería. Ajá. Para nosotros estación de servicio. Sí, así decía. Sí. Y en esa casa había un matrimonio que el apellido era Los Evans. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con este matrimonio? ¿Sí? ¿Los asustó? ¿Qué hizo este matrimonio con el papá y la nena? Al principio, Jorge fue y le dijo a los señores Evans que si le podrían decir dónde queda la estación de servicio. ¿Servicio? La gasolinera. Sí, pero no le dijeron, no querían ayudarlo. Pero cuando la vieron a Azul, a su hija, ahí sí le prestaron más atención. Ah, mira vos. Y le dijeron que en dónde quedaban. Y también que se iban a quedar con Azul para cuidarla. A ver si entiendo. Le dijeron dónde quedaba la estación de servicio para que vaya él solo y la nena se tenía que quedar en la casa. Sí. Oh, ¿vos lo hubieras dejado? No. Sí. Ah, pensé que querías decir algo. Bien, y ahí se desata la cuestión y la nena se queda con este matrimonio raro. Sí. Mm. Bueno, ¿escuchamos otro pedacito? A ver, ¿qué más grabaron sobre esta historia? Sus ojos desorbitados miraron a Azul con indecible odio. La nena sintió que sus piernas temblaban. Ah. Las piernas de la nena temblaban. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la nena que se quedó ahí con ese matrimonio extraño? ¿Me lo querés contar? A ver. Porque si no me voy a quedar con la intriga sobre qué pasó, ¿sí? ¿Vos sabés qué es lo que le pasó a esa nena? Es una intriga. ¿Es una intriga? Se tiene que quedar con la intriga para leer el cuento. ¿Cómo? Que se tiene que quedar con la intriga para leer el cuento. Novela. Bueno. Novela. La novela. Bueno, pero ¿nuestros oyentes también lo dejamos con la intriga? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, sí. Bueno, el papá se fue a buscar la gasolina y ahí quedó la nena con ese matrimonio raro. Sí, claro. Bueno, ¿no vamos a contar más que eso? Sí. A ver. Pasó de que cuando fue a la gasolinería. Sí. Cosa. Pasó de que unos señores de ahí le contaron a Jorge de que se quedó su hija, o sea, de que esa casa nunca existió, de que se quemó. Y que habían muerto los de ahí adentro, o sea, los Evans. Entonces, Jorge se asustó y fue corriendo a... O sea, fue a la casa, a buscar a la hija, casa. Claro, sí. Está, sí. ¿Y? Y bueno, escuchemos, bueno. Creo que hay otro track más, ¿no? Sobre el género de suspenso, ¿no? Vamos a hablar. Bueno, mientras decidimos si contarles algo más a nuestros oyentes, vamos a ver cómo es este género. ¿Pero usted? ¿Usted está muerto? Alcanzó a balbucear Chico Chico. Filoso vio algo extraño en la mirada de Chico Chico. Un terror sin límites. Sin límites. Bueno, y tiene el cri, cri, cri, cri. ¿Sí? El género del suspenso. Bueno, ¿no le contamos más a los oyentes sobre este, sobre esta novela o sí? ¿Qué les gustó de esta novela? ¿Me podrían decir? ¿Los personajes? ¿El suspenso? ¿No les gustó nada? Sí, sobre... sí. Bueno, a ver, cuéntenme. ¿Mm? Bueno, ¿estamos con esto? ¿La terminaron de leer? Sí. No le vamos a decir a nuestros oyentes cómo terminan. Lo único que quiero tener una pista, al menos. ¿El papá se reencuentra con la hija o no? Sí, sí. Ah, bueno, entonces me quedo más tranquila. Porque si no, va una historia muy fea si el papá al final no se puede reencontrar con su hija, ¿no? Se reencuentra y termina todo bien. Ah, bueno, eso me da... Porque a mí no me gustan las historias que terminan mal. ¿A ustedes les gustan las historias que terminan mal? No. Bueno, un poco el suspenso tiene que ver con eso, ¿no? Con mantenernos hasta el último momento sin saber cómo son las cosas de verdad, ¿no? Sí. Bueno, estas ya sabemos que están buenas al final. Sí. Ya rompimos con el suspenso. ¿Eh? Es una linda novela para estar mucho. Es una linda novela para estar mucho tiempo leyéndola todos los días. Uh-huh. ¿Es larga o es cortita? Es larga. Es larga. Bueno, varias clases. A ver, dale, decime. Varias clases estuvimos leyéndola. Bien. ¿Lo leyeron adentro del aula o lo llevaban a casa? No, adentro del aula. Bueno. Buenísimo. ¿Algo más nos quedaría como para hablar de esta novela, La Noche de los Muertos? Ustedes como adolescentes, ¿qué les pasa cuando tienen un texto largo como una novela para leer? ¿Les da miedo o lo leen? Arrancan y no paran. Lo leemos. Lo leemos, vamos. Sí, bueno. Da miedo al principio, pero después, una vez que vas leyendo, ya fluye. Bueno, buenísimo. Entonces... hay que leer más novelas, ¿no? Sí. Y dejar los jueguitos de lado y el celu de lado, ¿no es cierto? Va a estar difícil. Va a estar difícil, pero hay que hacer el ejercicio. Hay que acostumbrarse a, de a poquito, dejar un poquito el celu y leer más. ¿Sí? Lo leemos del celular. Ah, no, porque te sacas los ojos. Es muy chiquitita la letra, ¿no te parece? Nos ponemos un celular. El celular, la computadora, todo. Listo. Bueno, lo vamos a debatir porque está el famoso ebook, creo, ¿sí? Eso que ese aparatito que sirve para leer libritos. Ah, sí. Claro, y la verdad que yo no, lo que me pasa es que no puedo leer en algo tan chiquitito y necesito el papel, pero ustedes son de otra generación. No lo necesitan el papel, ¿verdad? No, no hace falta. Después se van a quedar sin ojos, antes de lo que me quedé yo sin ojos, pero bueno. Bueno. Bueno, le ponemos un poco de música a la mañana. ¿Me quieren anunciar el tema que vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Alguien lo tuvo que haber elegido este tema de Porta. Porta, Historia de un niño. Vamos a escucharlo. Esta es la historia de aquel niño, de un niño marginado que siempre sacaba dieces y sin amigos al lado. Él tenía un sueño, el sueño de ser popular, el estudiante sin amigos que un día empezó a fumar. Consiguió amigos fácilmente, pero lo hizo a un alto precio. Los estudios fueron mal, pero da igual, llenó el vacío que sentía adentro. Malas influencias te llevan al mal camino, mucho cambias, te engañaste a tu destino. El niño ingenuo continuó con los porros por diversión, las risas con los colegas, todo acabó en adicción. El caballito blanco lo atrapó en su telaraña. Prostitución, drogas, alcohol fueron sus únicas hazañas. Un niño capaz de matar tan solo por algún gramo. Perdiste tu vida y la transformaste en un caos. Tu vida fue infortunio y es que ahora nadie te quiere. Vendiste tu familia por cuatro papeles verdes. Ahora ya nadie le importas. Perdiste tus amigos y es que entre deudas y deudas solo ganaste enemigos. Cuestión de tiempo el sentir que tu vida era una mierda. Siempre tirado en el parque, entre avenidas y aceras. Estás solo y lo más duro es convivir en soledad. Para ganarte el pan diario ahora tienes

La noche de los muertos. La noche de los muertos, perfecto. Entonces, la noche de los muertos es una una novela de suspenso, como habíamos dicho. ¿Y con qué la compararon? A ver, dale. La chica lleva la voz cantante. ¿Con qué estuvieron comparando? ¿Leyeron la novela y la compararon con...? El cuento de la línea recta. Las películas. Con las novelas de La novia cadáver. Con las películas. Ya. Con las películas. ¿Con qué películas, dale? La novia cadáver. Monster House. Y la otra... El cadáver de la novia. El cadáver de la novia, sí. ¿Las dos las vieron? Yo El cadáver de la novia la vi, pero la otra no. Es una casa embrujada. La de Monster House. Ah, esa casa que cobra vida. Ah, ya sé cuál es, sí la vi. Sí, sí. Sí, sí, que se come todas las pelotas, la casa. Ah, sí. El que dice fuera de mi césped. Claro, fuera de mi césped. Bueno, para los que no vieron, Monster House es una casa que se convierte en un monstruo. Y que justamente lo que hace es tragarse todas las pelotas y los juguetes que se le caen a los niños que juegan por ahí cerca, ¿verdad? Sí, es muy fea esa película. Sobre todo porque... Sí, es una historia muy triste que hay detrás de esa casa, ¿no? Tremenda. ¿Y El cadáver de la novia? ¿Qué pasa con esa novela? Esa novela, ay, esa película, digo. ¿La vieron? Que hay una chica que ahí está muerta, ¿no? Por eso El cadáver de la novia. Bueno, ustedes estuvieron comparando. ¿Qué cosas parecidas y qué cosas diferentes encontraron en una y la otra? ¿Alguna cosita? Bueno, por ejemplo, yo encontré en la que digo de la casa que se comían los juguetes, en Monster House, justamente, uno no entiende qué le está pasando a esa casa, por qué la casa se comporta de esa manera, hasta que conoce la historia del dueño de la casa, ¿sí? Cómo era maltratado y qué pasó con la esposa. Se cayó. Se cayó, sí, en un pozo. Se cayó de un pozo y se murió, ¿sí? Le hacía como... una especie de bullying la gente, pues se reía de una esposa que él tenía que era muy... gorda. Muy obesa, sí, sí. Entonces, en realidad, también está hablando de que a veces esta casa, que tomó el espíritu, ¿no?, de alguna manera, de venganza, de alguna manera se funda en esa historia triste de la mujer obesa, de él que era permanentemente hostigado, justamente por esa condición que tenía su esposa de señora obesa. Y la casa un poco se tomó revancha. Tremenda esa historia. Bueno, ustedes hicieron unos audios. Vamos a escuchar el primero que tiene que ver con El cadáver de la novia. Yo vi la película Sexto Sentido y el protagonista tiene la capacidad de ver gente muerta. Y la relaciono con los protagonistas de la novela de La noche de los muertos porque ambos son niños. Bueno, me equivoqué. Estábamos en Sexto Sentido, que es una película... ¿Esa sí la vieron? No. ¿No? Algunos. Algunos vieron, del nenito que no estaba vivo. Ah, sí, eso la vi. Sí. Me acuerdo. Y pasaba algo. Bueno, mientras recordamos, vamos a la tanda de la radio y luego seguimos hablando justamente de esta, del suspenso en la novela y en las películas también. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. De Olinda Carrizo, Movimiento Nacional Campesino Indígena. La CETEP es campesina, la CETEP es indígena, la CETEP son esos barrios que han sido marginados por este sistema que dice que no nos quieren incluir. ¿Quién le ha dicho que queremos incluirnos en un sistema

dale. A ver, la chica toma la palabra. La señora juntó, nombró un par de personas y los llevó a un rincón del aula y pidió que hagan silencio y empezó a grabar con... ¿Con la compu o con otra cosa? Con... una grabadora. Ah, bueno, buenísimo. ¿Y el texto lo tenían, lo improvisaron, lo tenían escrito? ¿Cómo fue eso? Escrito. Escrito, bien. ¿Y quién participó de la grabación? Emanuel Yura, pero no está acá. No está acá, bueno. Y todos los audios lo hicieron así, ¿no? Adentro del aula, apartados un poquito. ¿Por qué lo hicieron apartado? Porque si no, ¿qué se mete en la grabación? Todos los ruidos, ¿no? Claro. Bueno. Entonces estuvimos escuchando ahí El cadáver de la novia. Seguimos con Monster House, ¿no? Yo vi la película Monster House y yo lo relaciono con la novela La noche de los muertos, que en ambas casas hay un espíritu en pena. Y en este caso, Amalia es la que está un Amalia es el espíritu en pena. Y en el caso de la película Monster House, es una señora que es la mujer del dueño al que construyó la casa en Tres Muertos. Y en ambos casos, el espíritu queda en pena. Y no quiere. Desaparecían, objetos y las personas. Porque la casa se los tragaba. Y en el caso de La noche de los muertos, el espíritu queda en pena. Las semejanzas y las diferencias entre estos son que en la casa de la película desaparecían objetos y las personas, porque la casa se los tragaba. Y en el caso de La noche de los muertos, la gente se asustaba con las historias, hechos que contaba la gente sobre esa casa. Bueno, la voz de este audio, ¿de quién es? Valeria. Valeria, que está afuera. Sí. Bien. Amalia entonces es el personaje de la niña, a ver si entendí bien. Sí. La niña que se queda con esa pareja extraña. ¿Sí? Bien. Y ustedes no vieron entonces Monster House, pero... Sí, la vimos. Ah, pensé que no la habían visto los que estaban acá adentro. Bien. Y entonces, ¿cuál sería el personaje que de alguna manera es un alma en pena? La mujer del señor de la casa. La mujer del dueño de casa, sí. Que en realidad está muerta, ¿no? Sí, sí. A ver, acércate un poquito más. Del señor Nevercrack. Ah, mira. De la casa. Sí, te acordás el nombre y todo. Yo la verdad que no me lo acordaba el nombre. Que es un señor pequeñito, ¿no? Sí, viejito. Bien. Y hay otro pedacito, ¿no? De Monster House. Vamos a escucharlo. Yo vi la película Monster House y la relaciono con La noche de los muertos porque en la novela y como en la película uno de los personajes principales y por hechos traumáticos. En la película se murió un personaje principal tras caer al sótano mientras que se está construyendo la casa. En la novela, porque la hija de los Evans la pisó un tractor y la mató sin querer. En el patio de la casa. Yo soy Valentín Rodríguez. Bueno, y ahí estábamos pensando entre las similitudes y diferencias de la novela y Monster House. Sí, estábamos hablando de quién se moría finalmente en la novela y quién no. ¿Quién es quién se murió? ¿Qué niña se murió en la novela? La hija de los Evans. Que son los dueños de la casa esta rara. Sí. Y porque yo pensé que era Amalia la que se murió. ¿Amalia se muere o no? Sí. A ver, acércate que no te escuchamos. Estaba a punto de morir, pero la niña azul apareció como medio un espíritu y le dijo que tenga cuidado. Y el papá también la ayudó porque no quería que la matara. Claro, claro. En cambio, bueno, en Monster House, lamentablemente la señora se murió, ¿no? Era una especie de alma en pena. En este caso de la novela, ¿quién es el alma en pena? Es Azul. Azul. Bueno, ahí hay una gran... a un gran punto de contacto, ¿no? Bueno, hablando de fantasmas, podemos escuchar un poquito de música, ¿no es cierto? ¿Qué tema podríamos estar escuchando? Fantasma de Miranda. Vamos a escuchar. Libre, donde los jóvenes toman la palabra. Hora Libre. 10 años de radio. Último bloque junto a las chicas y los chicos del primero cuarto del comercial 12 de Villa Lugano. Sí, es mayoritariamente femenina esta Dije mayoritariamente, porque hay un caballero en la punta y me miró raro. Mayoritariamente femenina, no quiero decir exclusivamente. Bueno, nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Rocío. Rocío, a tu lado está... Romina. ¿Por acá? Nicole. ¿Chicas? Camila. ¿Camila? Luján. Delfina. Y el caballero. Axel. ¿Me dice el no? No, así no te escuchamos nada. Te acercas, por fin. Axel. Axel. Ahora sí. Bueno, este bloque, ¿a qué se lo vamos a dedicar, chicas? ¿A qué novela? A la novela La Línea Recta. No, no, no, no. La Línea Recta. Se me tiene que acercar, si no, no te escuchamos nada. Acércate. A la novela de La Línea Recta, de Martín Blasco. En Línea Recta, de Martín Blasco. Bueno, ¿le queremos contar algo a los oyentes sobre esta novela, sobre su autor? ¿Qué podemos decir? A ver, te acerco el micrófono. Bueno, La Línea Recta, el protagonista es Damián y es el narrador, perdón. Los cambios después del fallecimiento de su padre fueron a Damián. No le gustaba la música, la mamá tenía problemas mentales porque dice que la perseguían por delante un chico. Y su hermano Diego finalmente le rompió la cara a un compañero. Eso es lo que se trata la novela. Ajá, y hay un chico con algunos problemitas, ¿verdad? Y... ¿quieren contarme algo más o quieren escuchar el primer audio que hicieron? Como quieras. No, como quieran ustedes. Ustedes son los dueños del programa. Escuchamos un audio y luego lo comentamos. En la línea recta de Martín Blasco. Pero será que cuando alguien se muere, uno se arrepiente de esas discusiones, esas pequeñas peleas, esas quejas que tuvo, aunque hayan sido pocas. Cuesta elegir un tipo de muerte. Casi me suena contradictorio decir yo quiero morir de tal manera. Querer y morir me parecen palabras incompatibles. Yo no quiero morir, ni ahogado, ni quemado, ni asesinado, ni durmiendo, ni de risa. Simplemente no quiero. Y sin embargo es algo inevitable. Morir y morir tiene más peso que querer. ¿Qué pasa con el protagonista y la muerte? ¿Por qué habla de morir? ¿Qué pasó? ¿Tiene algo que ver o no? No sé, yo la novela no la leí, así que si me cuentan un poquito más, ¿cómo se va desarrollando esta historia? ¿Sí? ¿Me cuentan un poquito más? Dale. Tienen mucho papel, así que yo quiero que me cuenten, porque no quiero olvidarme de preguntar nada, pero no sé... ¿Qué es lo que prepararon? A ver, ¿querés contarme algo sobre Damián? Damián se puso a pensar y dijo: ¿Y si mi madre empeora? Si mi hermanito seguía dándoles palizas a todo el mundo, mandaba a alguien al hospital y teníamos que pagar la cuenta. Al pensar esto, tomó una medida drástica: buscar trabajo. No le fue fácil conseguir, pero consiguió algo. Empezó a trabajar en el trencito de la alegría. Y van yendo de muñecos. Y música a todo volumen. A él le tocó disfrazarse de Pantera Rosa. Ah, este chico se hizo cargo de determinadas problemáticas que había en la casa, ¿no? Y fue a buscar trabajo y consiguió de la Pantera Rosa. O sea que en realidad el chico, ¿qué edad tenía en este personaje dentro de la novela? ¿Que era adolescente, un poquito más? ¿Y qué piensan de que los adolescentes tengan que ir a trabajar? ¿Está bien? No deberían, ¿no? Deberían ir a estudiar, ponele, como están haciendo ustedes, a ver. Deberían en realidad terminar escuela, el colegio, pero también es algo que a él le parecía correcto trabajar, porque tenía que cuidar a su hermanito, a su mamá, ya que su padre no estaba, ya que se había muerto. Ah, ahí viene la conexión con la muerte. ¿Quién se había muerto? Yo no entendía, padre. Claro. Claro, porque pensé que se estaba por morir él. Yo la novela no la leí. Bueno, está bien, está muy bien. El audio hablaba de muerte, ya que se le murió el padre así de la nada, como que dio todo un cambio muy drástico. Que yo escuchaba el audio y digo, ¿quién se está por morir? ¿Quién se murió? Ahora me queda claro, es el papá y él un poco asumió las responsabilidades de quien no estaba más. Como que lo tomaron todos de distintas maneras. La madre como que se encerró y el hermanito empezó a pegarle a los demás. Y él pensó que tenía que hacerse responsable de todo. Ah, ahora me gusta más la historia. Está buena. Sí, y ahora entiendo por qué tomó esa decisión. Damián se llama el personaje. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más o escuchamos el siguiente audio? Escuchamos el siguiente audio. La miel, la manteca muy enojada, la retó en inglés, yo no sé por qué. Querer es casi un invento, una fantasía, porque casi nunca se cumple lo que queremos. Así que, ¿qué sentido tiene decir yo quiero esto? Es solo una expresión de deseo, una idea ficticia, solo una palabra que no indica nada verdadero. En cambio, morir es realidad, morir es pura realidad. Nunca fui a llorar. No recuerdo haber llorado mucho en mi vida y no lloré en los días posteriores a la muerte de mi viejo. A ver, entonces, ¿qué le pasó a Damián una vez que estaba con esta situación, ¿no? Que su familia, de alguna manera, empezó a vivir de una manera diferente a partir de la muerte del padre. ¿Y qué le pasó a él? A ver, dale, decime. Tuvo que hacerse cargo de todas las cosas, a pesar de lo que pasaba, los problemas de la mamá, del hermanito. Entonces decidió salir a trabajar y él, después de todo lo que pasó con su padre, de la muerte, él sintió que la muerte es lo único que tenía seguro en la vida, de que tiene que querer, que nosotros sentimos algo, quiero esto, pero en realidad no lo vamos a tener. Lo único que tenemos seguro es la muerte. Él lo que quiso explicar es eso. Ah, bueno, pero es una idea muy tremenda, ¿no? Porque si nosotros dejamos de lado nuestros deseos porque solamente pensamos en que la única certeza es la muerte, ¡ay! En realidad lo que decía, sí, en el velatorio, como el padre se fue, sí, dormido, en sueño, decían, muchos de los que fueron, decía que le hubiera gustado terminar como terminó el padre, o sea, irse en un sueño. Y sí, qué cosas raras que uno dice a veces, sí. Que querer es más como una ilusión o una fantasía, pero morir es realidad. Buena. Y él decía que no le hubiera gustado, o sea, que él no quería morir de ninguna manera. Claro. Que decir querer y morir en la misma frase como que era algo incompatible. Porque es como querer morirse. Está buenísima esa reflexión, ¿no? Claro. No lo había nunca había pensado eso. Está buena la invitación hacia los oyentes, ¿no? Como para que pensemos, sí, que a veces es incompatible el querer con el morir, porque en realidad la muerte termina con todos nuestros deseos, con todos nuestros sueños. Se termina, se apagó la luz, ¿no? Sí. Está buena esa reflexión. ¿Algo más nos queda o queda un audio más por...? Vamos a escucharlo antes de que terminemos. Soñé que caía sin parar por una especie de pozo eterno y estiraba mis brazos intentando sujetarme de algo, pero no podía porque mis manos eran de arena, dedos de arena, uñas de arena, dedos de arena, uñas de arena, se tocaba algo, se hacían cada vez que tocaba algo. Agregué avergonzado, que en paz descansen, porque no corresponde andar haciendo chistes con los muertos. Cada cosa que nos pasa, cada persona que conocemos, cada gota de lluvia que cae sobre nuestra cabeza, cada café que tomamos, cada palabra pronunciada, cada mirada, cada pensamiento que llega a nuestra mente, cada momento de esta vida, son solo un punto suelto sin relación con todo lo demás. La lluvia que está a punto de caer, ¿está relacionada con mi mamá? ¿Conmigo en este patio, pensando en mi viejo? La vida es una suspensión, es una suspensión, es una suspensión de puntos sueltos. Bueno, y esta vida, la sucesión de puntos sueltos, ¿no? Sí, hay muchas reflexiones a lo largo de la novela, parece ser, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Hay algún mensaje esperanzador ahí? Porque hasta ahora... bueno, tal vez haya ahí un personaje, alguien que lo ayude a Damián a pensar de diferente manera, ¿o no? ¿No se enamora este chico, por ejemplo? Sí, sí. Ah, bueno, menos mal. Cuando él empezó a trabajar en el proyecto de la alegría, sí, había una chica que trabajaba de Bob Esponja. ¿De Bob Esponja? Sí, ella era Laura. Sí. Empezaron a conocerse y empezaron a salir más seguido. Y es como que él quería ir a trabajar, por así decirlo, siempre porque iba a estar ella. Claro. Como que ahí tenía un poquito más esperanza la cosa. Claro, necesito un poco de esperanza en esta historia, ¿no? Está bueno. ¿Alguna vez les pasó eso de que había algo o alguien ahí que nos hacía ir contentos, contentas, sí, al, sí, a, sí, a, sí, estudiar, sí, a la escuela? Sí, sigue pasando. Ah, buenísimo. Me sigue pasando. Qué pregunta que hice, ¿no? Bueno, les cuento una cosa, a los adultos también nos pasa eso, ¿no? Ay, siempre uno tiene que tener alguna motivación. ¿Pero seguido? Bueno. A mí, muy seguido. Claro, a los adolescentes nos pasa muy seguido. Tal vez a los más adultos nos pasa menos. Pero y a, bueno, a los niños le pasa más, mucho más. Claro. No sé, pero a mí me pasa. Claro. Por eso decía los adolescentes, pero ella se considera niña todavía, está muy bien. No, yo soy adolescente. Claro. Sí, yo también. Pero a ustedes les pasa mucho, todo el tiempo, muy seguido. Sí, ponele. A ver, háblale al micrófono. Sí, donde algunas veces donde pensás que, bueno, ya está, todo terminó. No tengo esperanza de nada, o sea, no tenés ganas de vivir, pero encontrás una persona de que podés ayuda, confiar, sí, que te ayuda a reflexionar. Y como que donde vas, siempre está ella y bueno, quiero ir, y bueno, esa es la que te ayuda a salir adelante. Damián y Laura, esa es la que les ayuda a salir adelante. Entonces, él tuvo fuerzas y pudo salir gracias a esto. Esto llevaría un mensaje de que nada está dicho. Claro. El amor es más fuerte, chicos. El amor es más fuerte. Y está buenísimo esta idea, porque cuando uno parece ser que no tiene razón alguna, sí, para seguir, tiene que pensar esto, que probablemente, tal hay vez... Hay una persona que te ayuda. A ver, espera. Siempre en eso aparece una persona que siempre te va a ayudar, siempre va a estar ahí. A pesar cuando pensaste que todo se te cayó, todo vuelva como antes, y a pesar de lo mucho que cueste, siempre va a estar. Sí. Bien. Me gustó el mensaje esperanzador, ¿sí? ¿Nos queda algo más por comentar? Sí. Ah, pensé que habían hablado. ¿Nos queda algo más para comentar de la novela? ¿Algo que le querramos decir a los oyentes antes de terminar? Yo la recomendaría, sí, porque es muy realista. Es muy divertida. Es divertida. Sí, tiene momentos chistosos. En algunas partes es como que a él le gustaba, le apasionaba mucho la música. Y cuando llegó esto, de que vio que la mamá dejaba, porque dejó de irla a trabajar la mamá. Sí, cayó en depresión y dejó de ir a trabajar. Y cuando vio que la mamá dejó de ir a trabajar, él se preocupó y vendió, tenía miles y miles de discos, tenía vinilos y todas esas cosas, que le gustaba mucho la música, y lo vendió todo, y compró alimento no perecedero, ¿qué será, no? Sí, creo que sí. Sí, compró mucha comida. Sí, y había dicho que de hambre no se iba a morir. Claro. Y también para alimentar al hermanito. Claro, pero... A ver. Claro, pero hay gente que dice, ¿para qué leer las novelas, cuentos, si no tiene nada que ver? Pero una vez que lees una novela, te identificas con tu vida. Sí. Yo leí, por ejemplo, en la línea recta de Martín Velasco y me pareció perfecto porque yo pasé por esto y me re fue... Lo leí y me llegó muy adentro, muy profundo, porque dije, esto se parecía a mi vida por lo que pasé yo. Entonces encontré una novela que, la verdad, dije, wow, ¿cómo puede ser que una novela pueda hacer parecer algo a mi vida también de lo que me pasó a mí? Yo también pasé por lo mismo. Entonces estaría bueno leerlo y leer novelas, porque está bueno. A mí me gustó mucho. Yo pensaba, bueno, una novela, ¿por qué lo voy a leer? Pero leí esto y la verdad me re gustó. Yo se lo aconsejaría que lo lean. Buenísimo, está bueno, porque en realidad a veces la literatura toma datos de la realidad, cosas que pasan, y está bueno reflexionar, y está bueno, por eso les preguntaba si había algo bueno a través de toda esta historia, porque también algunas veces a través de las historias de ficción nos damos cuenta de que sí hay cosas buenas, ¿no? Sí. Es muy realista la novela. Claro, sí. En cada novela o en cada mensaje siempre hay una palabra o un mensaje que quieren decir al público para que entiendan. Siempre en eso va a estar. Para que siempre reflexione. Claro, sí. Buenísimo, chicas. Se nos acabó el tiempo. Son 12 en punto. Hora de irnos, sí, pero nos vamos a ir con este tema. ¿Lo quieren anunciar ustedes? A ver, el tema del Averizo, ¿cómo se llama? No me olvides. Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito. A ver, ¿qué tenemos para decir antes de irnos? Le queríamos mandar un saludo a la directora Silvia Galati. Muy bien. Y a la vicedirectora Adriana Nitti y a todos los profesores que forman parte del colegio. Muchas gracias. Buenísimo. Un saludo grande a todas y todos los que quedaron allá en la escuela. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau, chau. Chao. Tatuado el corazón de rosas en la mano, sus ojos llenos de llanto y de pastillas. FM Riachuelo.